Todos los clásicos, todos los géneros en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo, por Veracruz Estéreo. Flashback. Viva Colombia, this is DJ Danny Tenaglia from New York City, and you are listening to The Flashback with DJ Hernan Acevedo. Be yourself. We'll be right back. House music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo. Flashback. Chisa. Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me feel fantastic. Yeah, boy. Flashback.

Yo, yo, what's up? This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow, New York City. And right now, you're listening to Hernán Acevedo. Right here in the mix. Flashback. Una delicia poder escuchar buena música. Somos muy afortunados y privilegiados de haber vivido esta época bella. Música con mucha clase, con mucho estilo. En el año 1977, esta fabulosa banda llamada Fleetwood Mac ya tenía su 11th álbum en el mercado. Ese álbum se llamaba Rumours y esta hermosísima canción que se llama Dreams fue el segundo sencillo lanzado de ese álbum. Fue número uno acá en los Estados Unidos, vendió en aquella época más de 1,000,000 de copias. Lo curioso de esta canción fabulosa fue que este año 2020, la canción experimentó un resurgimiento generalizado en popularidad como resultado de un video viral de la aplicación TikTok. Su protagonista, un latino radicado acá en los Estados Unidos llamado Nathan Apodaca, se grabó mientras iba en su patineta tomando un jugo de arándanos y escuchando Dreams de los Fleetwood Mac. Pues la canción se volvió de nuevo popular y reapareció en algunas de las 40 principales estaciones de radio de los Estados Unidos y también en las listas de Spotify y Apple Music en ciertos países. La canción es demasiado buena y merece ser escuchada nuevamente con mucha fuerza. Un himno, un buen clásico, Dreams cierra mi set Flashback, clásicos con estilo. Esta fue la edición número 46. Gracias por su compañía. Continúen con la buena programación que tiene Veracruz Estéreo Online. Clásicos siempre. Yo soy Hernán Acevedo y los espero puntuales la próxima semana, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche, en una nueva edición de Flashback. Nos escuchamos. Feliz noche, feliz día para todos. Bye bye. Thank you for listening. Goodbye. Muchos te ofrecen polarizar. Nosotros le damos estética y privacidad a tu auto, casa u oficina. No somos un simple papel oscuro. Somos Car Security. ¿Y tú? ¿Cómo te proteges? 312-260-6900. 312-260-6900. Don't go anywhere. More music is next. Veracruz Estéreo. Estamos volviendo a ser lo que somos, regresando a nuestros lugares de trabajo, reabriendo la economía. Estamos saliendo adelante. Estamos volviendo más fuertes que nunca. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Te presentamos Car Block, el mejor perfume para tu carro. Sensación de frescura y un agradable aroma que perdura en tu carro de 3 a 5 meses en una única aplicación. Solicita tu Car Block al 317-720-8945, domicilio gratis en el área metropolitana. Y como si fuera poco, te obsequiamos tapabocas. No somos un ambientador, somos Car Block. Pide el tuyo ya al 317-720-8945. Car Block. Tobón Autos es un equipo con más de 37 años de experiencia al servicio de reparación, soluciones mecánicas y técnicas para tu vehículo, servicio de latonería, pintura, mecánica rápida, escáner multimarca, SPAD. Tobón Autos, taller autorizado Sura. Comuníquese con nosotros 268-4846 o al celular 302-402-5663 o visítenos Carrera 46, número 14150, Barrio Colombia, Medellín. Tobón Autos, desde 1983. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. En Medellín está Autopartes y Ford, una empresa con mucha experiencia en el sector de autopartes en todas las marcas. Ford, Nissan, Renault, Toyota, Mazda y la nueva línea de repuestos para vehículos Dodge. Autopartes y Ford, siempre con la mejor asesoría, garantía y servicio a domicilio. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Google. Entérate de nuestros lanzamientos antes que los demás. Muy pronto en www.autopartesyford.com.co. Corre la voz. Info y domicilios 316-537-6094 y 322-7754. En Medellín, Autopartes y Ford. En Soul Bordados y Moda tenemos las dotaciones para las empresas y negocios. Cotiza con nosotros. 317-720-8945. Somos especialistas en camisetas tipo polo y jeans industriales. Prestamos los servicios de bordados, sublimación y corte láser. En Soul Bordados y Moda hacemos tus sueños realidad. 317-720-8945. 317-720-8945. Aquí trabajamos con el alma.

hay camino. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Get down on it.

Estéreo. Some you can't disguise. news, can't hide it in your eyes. Lies, lies, lies, yeah. Lies, lies, lies, yeah. Lies, lies, lies, yeah. Lies, lies, lies, yeah. Oh, no, no. It's just too late. When the car is revving in the drive, and I'm not the sort to wait. The bigger, the better. Some nick from old Saigon, collected from around the world. Love lies on and on and on and on and on. Lies, lies, lies, yeah. Horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo, Medellín.

You're looking for the greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. Thought if this ever changed. La música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. To bear.